Amigos, continuamos aquí en Opinión. Estamos en Macha de Paque, Javier Monroy, quien les habla en la mesa de conducción. Max. Bueno, Javier, el otro tema, amigos oyentes, pueden llamar, por favor. Estamos a postrimerías, en realidad estamos ya en la víspera del Día de la Patria. Así es, ¿no? Y nuestro querido país sigue avanzando, esperemos vaya mejorando mucho más de lo que está. Y con tu permiso, Max, sí, voy a mandarle un saludo por el cumpleaños de mi señora madre, mi mamá Elisa, que está cumpliendo años el día de hoy. Que Dios le dé salud y bendiciones, todas las que se merece. Bueno, señora Elisa, que tenga un feliz cumpleaños, disfrute en la compañía de su hijo único, Javier. No, mi hermano está en Estados Unidos. Ah, tu hermano está en Estados Unidos. Soy el hijo único acá en el Perú. Ah, ya, bueno. ¿Tenemos una llamada? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, muy buenas noches. ¿Su nombre, de dónde llama, por favor? Sí, de Breña, y me llamo Javier. Ah, ¿cómo está, Javier? Qué gusto saludarlo. Siempre los escucho y quería saludarlos por Fiestas Patrias. Y a la vez manifestarle también de que yo pertenezco a esa gran legión de personas que, según las encuestas, apoyan y aprueban la gestión del presidente Alan García Pérez. Ajá. Él ha tenido y tiene muchos enemigos políticos, gente que llama todos los días para renegar, fastidiarse su hígado, y yo lo que quiero hacer es congratular y felicitarlo. Ha tenido éxitos que las cifras lo dicen, se puede demostrar, porque simplemente todo ese dinero que está dejando están en las arcas y hoy le pertenecen al gobierno del señor Humala. Quiero felicitarlo a ustedes también por su programa y felices Fiestas Patrias, mis estimados amigos. Gracias, Javier. Bien, muy amable. Bueno, muchas gracias. Hay que reconocer siempre las buenas labores. Tenemos la llamada de la señorita Elia de Magdalena. Sí. Señora Elia, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas tardes. Qué gusto de saludarla. ¿Cómo le va? Igualmente. Oiga, cuéntenos, a ver. Yo discrepo con lo que dice el señor. Uh-huh. Está bien que haya dejado plata el señor García, pero ¿a qué costo, señor? Ah, bueno, sí, pues efectivamente siempre han habido estos temas, especialmente el tema de la corrupción que se ha hecho latente en el gobierno de Alan, ¿no? Así es. Bueno, se han llevado plata, pero como dice, ha dejado algo, ¿no? Bueno, ha dejado en caja, señora, por si acaso. No ha pasado como en el primer gobierno. Así tenemos es. A Alex de San Miguel. ¿Cómo está, Alex? Aló, señora Paquisión Monroy. Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? El papel y las ondas radiales aguantan todo, ¿no? Bueno, a ver, ¿usted qué va a decir? Mire, el señor Alan García, yo le podría resumir esta. Dice que para ser feliz en la vida hay tres cosas que se necesitan, ¿no? Salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Veamos en salud, por ejemplo. En salud, por ejemplo, si yo quiero irme a atender, y eso me sucede, yo quiero ir a salud a atenderme, y tengo que esperar 3, 4, 5 meses porque han metido a los calichines, a los lustrabotas, a los militares. O sea, es un pandemonio y no hay medicinas. Y encima el señor Barrio se lleva la plata. En dinero, mire, estamos sin dinero porque todo ha subido. Ha subido la leche, el pan, el ajo, el agua, la luz, el teléfono, el autovalúo, los seguros, la ONP, etcétera, etcétera. Le puedo decir resumiendo una serie de cosas. Y en amor estamos hasta la pata. Porque, ¿qué pasó? Mire, uno sale de su casa y tiene que estar preocupado de sus hijos, de su mujer, porque no sabe si lo van a asaltar, lo van a matar, o uno mismo abre la puerta de su casa, no sabe si un ratero, o en la calle, o en el supermercado, o en el banco, cuide, cualquier lado te pueden matar. Bueno, y para terminar, le deseo pues una feliz Fiestas Patrias. Con respecto a Fujimori, pueden pasar 3.000 años, como dice Iglesias, y los fujimoristas van a seguir diciendo que su líder es un santo, hay que canonizarlo. Bueno, le agradecemos bastante por sus comentarios. Tenemos al señor Luis de La Victoria. Sin embargo, Javier, efectivamente, hay una serie de problemas, especialmente en los sistemas de atención de la salud aquí en el Perú, ¿no? El clientelismo político, esta cuestión también de ser muy regalón en las coberturas de salud, ha generado una serie de problemas en el sistema de la seguridad social, especialmente. ¿Cómo está, estimado don Luis? Señores, buenas noches. Felicitaciones por el programa. Gracias. Yo le doy toda la razón a Gonzalo, el periodista que entrevistó a la señora esta Luz Salgado. Claro, señor Javier Monroy, por favor, es una persona que comparte este espacio con nosotros. Muchas gracias. Javier Monroy, en el sentido de que yo le preguntaría, doctora, ¿de qué es la señora Luz Salgado? Hasta ahora no sabemos, señor, si ha hecho un doctorado realmente, pero aquí hay que doctorear, amigo, para que no se sientan un poco ofendidos la mayoría de los congresistas. Ahora, mire, respecto a Gonzalo, los 15 millones de dólares que entregó Fujimori y Gonzalo Montesinos, Fujimori entregó a Gonzalo en billetes de 100, y cuando devolvió Gonzalo los 15 millones de dólares, devolvió Gonzalo en billetes de 50 y de 20. Ah, sí, pues es un absurdo total, pero además es haber dispuesto de los dineros de, ¿cómo se llama?, de que nos pertenece a todos. Y ahí también está el señor Federico Salas, ¿sabes? ¿Te acuerdas del hombre del caballo huancavericano? Presidente regional, de Huancavelica en dos jornadas consecutivas. Sí. Pero en realidad la gente pues ha dispuesto los recursos del Estado y eso se llama robo, simplemente robo. Tenemos la Roberto de Miraflores. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas tardes. Primeramente paso a darle por el 26 de julio. Gracias, don Roberto. Tiene un buen programa, un programa muy democrático. Muchas gracias. Y segundo, al planteamiento que hizo el señor Morroen, parece al que el señor Fujimori pase a detención domiciliaria, yo creo que es mala idea. Creo que lo mejor sería pues mandarlo a la base naval para que despachen junto con Montesinos. Bueno. Pues jamás se retiró ese utilizado como centro de campaña política o centro de penetración de la mafia. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues, hoy terrible, pero esta cuestión a propósito del finalmente los 6 años que le condenan a Fujimori y obviamente la reparación civil, ¿no? De este latrocinio, o sea, pagarle 15 millones de dólares al señor Montesinos por liquidación de tiempo de servicio que no, está. No, olvídate, pues. Tenemos a Pedro Lagustegui. Que haya ganado como gana Messi. Terrible, ¿eh? Así estamos, fregados. Señor Pedro de Lagustegui, ¿cómo está don Pedro? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Mira, yo pienso, pues, que ojalá el próximo congreso que ha entrado recién, ya que ya se está estrenando, también se pongan pues la camiseta del Perú. O sea, no, tampoco no jueguen pues para grupos de poder, a grupos que no se vendan pues a intereses cochinos que solamente se benefician ellos mismos, sus bolsillos. Vemos que lamentablemente el anterior congreso pues la mayoría creo se olvidaron de defender al pueblo, por eso el pueblo también los ha castigado. O sea, al APRA, por ejemplo, con tanta propaganda, propaganda millonaria, amigo, o sea que no solamente pues en la televisión, en las radios, paneles gigantescos, así parece ya de empresas. Sí, pues, te agradecemos bastante. Tenemos otra llamada del señor Víctor del Agustino, ¿no? Sin embargo, Javier, yo creo que los medios de comunicación tienen que jugar un papel importante en la medida que los medios no, entre comillas, se de alguna manera se sometan al poder político. Va a ser importante para la transparencia electoral así y es. La transparencia en la gestión pública. Así Javier, es. A cada día estamos escarbando, esto se parece ya al tema de los marcas. Cada vez que sale algún funcionario encuentras una serie de situaciones totalmente de informalidad, irregularidad y de latrocinio. No se puede permitir. Ahora, Max, con tu venia, quisiera antes de la siguiente llamada hacer la siguiente reflexión, por favor, el llamado de atención al fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, porque no es posible que el doctor Castillo Rojo Salas, el papá de Ciro Castillo, que se perdió en el Colca, ¿no es cierto?, ha sido denunciado el día de hoy por la fiscalía por, dicen, atentar contra el patrimonio cultural sí. Al haber buscado a su hijo en una huaca. Ah. Entonces, él ha contado con la autorización del INC de allá, de la zona. ¿Cómo es posible que ahora la fiscalía lo esté denunciando? Bueno, el señor José Peláez Bardales tiene que pronunciarse. Tenemos la siguiente llamada, por favor. Buenas noches. ¿Aló? ¿Cómo está, estimado señor? Víctor Manuel del Agustino, doctor. Don Víctor, ¿qué tal? Al doctor, al señor Monroy también, pero me extraña, me lamenta mucho, señor, de que yo les estimo mucho, los respeto a ustedes, ante todo, mi feliz 28, porque pasen con su gracias, familia. Por favor, pero denos un regalo positivo. Pero, el señor Fujimori debería pasar a San Jorge, que termine su periodo, no puede ser detención domiciliaria, no es cárcel, señor. Si ahora mismo está en su casa, prácticamente tiene todo. Le pasa a San Jorge, que termina ahí. Y sobre Alan García, señor, ese señor se hace rogar al ir al Congreso, señor. Y ese señor ha hecho mucho daño al país. Ese señor que llamó hace rato, debe ser aprista, señor. Por favor, señor, quisiéramos que ya no hable nada de Fujimori. Yo le agradezco mucho, doctor. Bueno, muchas gracias. Le agradezco bastante. Doctor. Disfrute del desfile, por favor, señor. Señora Patricia de la Victoria, ¿cómo está? Señora Patricia, nos falta su mensaje, por favor, alusivo a 28 de julio. ¿Qué mensaje les puedo dar? Lo único que escucho que Fujimori, cosa, Dios mío, levántense con el espíritu alegre, contento, no han hígado, hijos, el hígado es uno solo, la salud es una. Ah, sí, feliz 28 y por favor respeten opiniones, no ataquen. Y por otro lado, yo digo, a la doctora Salgado, le dicen doctora porque ella es periodista, señores. Ah, ya. Ella okay. Es colega periodista. Ah, ya, la ella ha trabajado años con muchos colegas periodistas ya. De las radios. Ok, señora, le agradecemos bastante. ¿Ya? Muy amable. Disfrute del fin de semana. Javier, estamos... Sí, ahí ya sobre la hora. El presidente Correa de Ecuador está aquí en Lima. Yo lo entrevisté en el 2008. Me parecía una buena persona y un buen político, pero ahora que está presidiendo la prensa libre en Ecuador, me parece muy mal. Bueno, amigos oyentes, hay transmisión de mando el día de mañana y hay una serie de actividades alusivas a las fiestas patrias. Pasen un buen fin de semana, tienen una semana, unos días largos, ¿no?, de fin de semana. Yo creo que van a tener tiempo para disfrutar y asistan a los teatros, a los cines, los que tienen las posibilidades y la actividad física que siempre les recomendamos. Y buen humor, buen ánimo, que el Perú tiene que seguir adelante. Hasta el día lunes.